últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros e indocumentados, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, septuagésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y hispanoparlantes, de Salud al Pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de las mamadas por celular! ¡Están mamando por celular! ¡Esto es increíble! ¡Sí que sí! ¡Es la nueva tecnología! Es el mensaje de mamadas. Se puede enviar y se ahorra muchísimo tiempo en comunicaciones. Por eso, colmados de mamadas, damos la bienvenida a todos los que están ahí casi saturados. Y como que la primera mamada... Y ya te satura, Damas y caballeros, presentaremos a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Es el capitán Roger Vinilo! Sí que sí, que apagó su celular. ¡Muy bien! Y es más ha cansado de los mensajes de texto, de los acosos, de los llamados... Y de los que no llaman. Lo acosan por celular, eso es increíble, ¿no? Sí, sí, yo creo que el acoso en forma de amenaza, prácticamente. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, que tiene todos sus celulares encendidos. Sí, bendito el bendito el invento del mensaje de texto, ¿no? Nunca lo comprendí. Son cosas, misterios que no serán develados jamás. Es algo como se escriba un libro dentro de un 100 años. Póngale. Y ahí todos los celulares. Las verdades o las mentiras de la muda. Estarán sobre la mesa, Damas y caballeros, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, Russell Mico. Sí, que no tiene celular. No tiene, bueno. ¿Para qué quieres? Está bien, Mico. Si no tienes vida social, no tienes con quién comunicarte, nadie te quiere, todos te odian, te detestan y te critican. Es decir, pero bien. No puedes renegar a tu vida, Mico. No, Mico. Tu vida es una mierda. La ruptura de vaso igual es un ente comunicativo sentido y está comunicando sentimientos, sensaciones de este primate que gracias a él nos escuchan fuerte y claro en todo el planeta. Muchas gracias, Mico, ya te haremos el monumento pertinente, pero sobre tu tumba. Por ahora te disfrutamos así, vivo y coleando, entre las hamburguesas y los tacos, entre el narcisismo individualista y el relajo colectivo, entre la cultura de masas, electrónica, anónima, distante, y la cultura del barrio, la comunidad o la familia, entre los cuerpos entrenados para la eficiencia industrial y los cuerpos buscadores del juego, el baile y el amigo, entre el mundo anglosajón, protestante, pragmático, eficiente e individualizado, y el universo mestizo, indio e hispano, católico, lúdico, informal, creativo y gregario, los inmigrantes están decidiendo por lo segundo, y eso no quiere decir que la raza tenga que renunciar a todo aquel confort, placer o ventaja que puede ofrecer la sociedad más opulenta del planeta, pero una cosa es convertirse a, y otra convertirlo en. Los mexicanos y los latinos en general no han olvidado quiénes son o de dónde vienen, simplemente se han desplazado en busca de las comodidades que el país más opulento del mundo les ofrece. Uno nunca sabe. A lo mejor estamos cerca de la reconquista de ese territorio que los anglosajones arrebataron alguna vez y los exiliados se conviertan en héroes que reivindiquen a todo un continente. Texto extraído de La Raza Dice Adiós al Sueño Americano, escrito por Víctor M. Toledo, enviado por Milan de Garkeler. Señoras y señores, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde ese hoyo caliente en la frontera llamado Mexicali llega el Rolas. Ah, hola, Rolas. Rolas, ¿me haces un favor? te cruzas, me lo saludas al bicho de Mexicali y le dices que hasta que no escriba un mensaje que esté a su altura, no será leído en este programa. Sí, que muchas sí. Gracias. Y que deje de comer esa pata de pollo. Porque... bueno, el Rolas llega sí. con una historia. Dice, cabrones mariatijuenses, ¿cómo están? Les escribo el Rolas de Mexicali. Fui el fin de semana a Rosarito, Baja California, porque es Spring Break. Es Spring Break. ¿Cómo usan los nombres chafas? Sí. Hola, ¿de qué estás, güey? ¿No trabajas? ¿No estás de chamba? No, porque es Spring Break. Bueno, y llegamos a un club que son unas vacaciones primaverales o alguna mamada así media hippie. Dice, y llegamos a un club en donde se juntan todas las gringas borrachas con aquello del reggaetón y el nasticeo. Claro, lo que dice, ¡ay! Crucemos la frontera, que ahí está el reggaetón, el nasticeo y los cuerpos transpiran. Dice, bueno, y ahí me encontré con la gente. Conecté con una morrita y pues empezó el manoseo, que por aquí, por allá, que uno que otro beso, y que luego, bueno, y que la lengua, y bueno, empezaron a pasar cosas buenas, hasta que de repente, ¡alto! Sus amigos se agüitaron porque, bueno, dijeron que ya me estaba pasando la lanza y la arrancaron de mis brazos. Pero déjenla elegir a ella. Y se la llevaron. Dice, yo solo veía cómo se alejaba de mí y la muchacha estiraba la mano así como el fresco. Pobrecita. De la Capilla Sixtina. Sí que sí. Estiraba el dedito así como para entrar en contacto con él y no, y se la llevaban, ella se resistía. Pero sus amigos decían, no, estás haciendo bochorno aquí, estás muy peda, no sabes ni con quién te estás besuqueando, retirémonos, vámonos, y se la llevaban. Y yo trataba de alcanzarla y ella de alcanzarme con su qué triste, brazo. Qué triste. Dice, y yo al menos, aunque sea tocarle una teta, pero no pude, dice. Y así me quedé, triste, solo, pedo y caliente. Esperé un tiempo a que regresara mi damisela, pero claro, no la volví a ver. Se la llevaron. Historia que termina triste, amigo. Sí. Se la llevaron, sí. No sirve para Hollywood. Por eso les pido un servicio a la comunidad. Para Hollywood serviría si se muere. No, claro. Sí, ya se muere porque hacen ahora cosas. Cosas que se mueren hacen en Hollywood. Ella tendría que morir. Tipo The Million Dollar Baby. Pero venir reencarnada en alguna mamada. Ah, bueno, venir reencarnada, por ejemplo, en un mapache. Sí. Que se le pone en la pierna al Rolas y el Rolas dice, no, quítate. No, hazme el amor. Y que algún... Gaby, el mapache, que le diga, yo soy aquella que alguna vez te retira, oh, el mapache, y se lo lleva en brazos. Sí, y así, fin, ¿no? Y póngale, cierra con un corazón que dice, this is the end. Pero no, en este caso no, es la vida real. Y dice, bueno, la alejaron de mí y ahora no tengo contacto con ella y no sé cómo ubicar. No, es que, claro, no llegó... no, ni siquiera pedirle el Messenger. Claro, nada. Dice, no, nada. No sé cómo localizar a esa muchacha. Por favor, un servicio a la comunidad. Que no sé cómo se llama ni dónde vive. Ah, no sabes nada. Ah, de su cara ¿Qué es lo que sabes? Mire, de su cuerda. Me acuerdo muy poco de su cara. Ajá. Parecía gringa. Sí, decía que era española. Ajá. Pero hablaba como mexicana. Ajá. Era güera. Llevaba una blusa amarilla y usaba lentes. Y creo que estudiaba en Los Ángeles, California. Esos son todos los datos. ¿Esos son todos? Sí, igualmente... Son pocos, güey, son pocos. No, pero yo creo que el Cucho o algún otro con esos datos puede encontrar. Mira, en California no hay muchas universidades, ni colegios, ni nada. Creo que está la UCLA y no muchas más. Así que, y luego, bueno, gente que use blusa amarilla, hay que tener, ¿no? Claro, sí. Y lentes con blusa amarilla, y bueno, sí, será rápidamente encontrada. No te preocupes, Rola, tú sigues tirando los bracitos por si llegas a Apache. Sí. Espero que esta información haya sido suficiente. Bueno, me despido, cabizbajo, crudo. Nada es suficiente, cabrón. Y aún caliente. Bueno, si te vas acordando de más cosas... Nos avisas, por favor, sumas. Hola, mis cabrones disérgicos voladores, aquí o que hagas el fista. Hola, carioca. En mi chamba nada está bien, pero cuando salgo del banco, que es mi chamba, veo que no todo está tan mal. La verdad, yo no sé si ustedes me pueden echar luz sobre esta jodida cuestión, pero ¿me pueden hacer un favor? Sigan portándose nada bien, pero bien mal. Cuando uno está en el asunto, parece que está todo mal, y cuando se aleja, ve que no todo está tan mal. Y bueno, aléjate, carioca. Sí, lo mejor en esos casos es alejarse. Tu vida es una tabla del surf y una playa, y bueno, estás como bajo Silvina presión. A Silvina no le va a gustar mucho la idea, pero bueno. Sí, a Silvina tuve y le... Ah, bueno, ya he decidido renunciar. Vamos a hacer una vida de homeless, de hippies, sucios, y viviremos en la playa, en Itaparica o en Jericho Coara, y surfearemos. Y Silvina dirá, mi amor, me vuelvo a Argentina. Muchas gracias por todo. El pirata de Randall de Vigo, España. Hola, pirata. Dice, esto ocurrió cuando yo tenía 15 años. Recibimos la visita de una amiga de mi madre que vive en las Islas Canarias, que por cuestiones médicas tuvo que pasar unos días aquí en nuestra casa, en Vigo, en España. Sí. Bueno, en la despedida nos invitó a pasar las vacaciones en su casa y la familia quedó de acuerdo. Pero por diferentes circunstancias, el único que pudo ir de toda la familia fui yo. no pude resistir la tentación de conocer Canarias y de hecho allí partí. Conviví un tiempo con ellos, debido a los cambios de hora, las comidas, etcétera. Al cabo de unos 3 días de mi estancia sin ir al servicio, me entraron ganas de plantar un pino. Muy bien la metáfora, porque no hay que ser escatológico, no hace falta la cosa escatológica. Decidí plantar un pino. Después de grandes esfuerzos, conseguí liberarme de aquello. El problema llevó al accionar la cisterna del agua, y aquello giraba en remolino loco con el agua, pero no se iba por el desagüe. Como yo compartía el baño con las chicas de la casa, horrorizado lo vergonzoso de la situación, no sabía qué hacer con este tío que estaba ahí, ¿no? Como saludando, como diciendo, yo no me voy a ningún lado, de ti salí y contigo me quedo. Y entonces intentaba con cosas, pero vete cabrón, que me hace el bochorno y esas cosas, y seguía dándole a la palanca a la cisterna, y la cisterna giraba locamente como bailando el amigo. Y dice, bueno, y como tengo la costumbre de leer el periódico cuando suelto el lastre, dice, se me ocurrió la idea de envolver al muerto en unas hojas de periódico y tirarlo al contenedor de la basura enfrente de mi casa, de la casa donde estaba. Por suerte, la maniobra que tenía que hacer era envolverlo como un niño. Sí que sí. Y él tenía que pasar, cruzar toda la casa con eso. Imagínese que lo descubría alguien en algún momento. ¡No, llevas ahí! No, es mi niño. No quiero mostrárselo a nadie. Bueno, cuestión que con toda la maniobra, por suerte, no me vio nadie y por fin me despedí de él. El resto de las vacaciones, os diré que hasta hoy han sido las mejores de mi vida. La moraleja es todo lo bueno que la prensa puede hacer por ti. El cuarto poder. En casos como este te pueden sacar de un apuro. Hay que entrar con el periódico siempre al baño. Siempre. Por cuestiones que se puedan ocasionar. Sí. De última lo prende fuego o algo así. Yo igualmente hubiese echado el periódico al retrete. No se me hubiese ocurrido envolverlo y... No, es como muy asqueroso, porque aparte, como que ya está como así, casi humedecida la cuestión. Yo no sé, mira, para la próxima, lo que pasa es que 15 años, poca experiencia, y hubiera salido al baño, ya que él compartía con tú una familia, hubiera salido al baño al grito de, ¿quién dejó esto así? ¿Cómo puede ser que la gente ya no tiene moral ni respeto? Hay una criatura alucinógena dentro del retrete, es del propio Nessie, pero por Dios, yo me voy de esta casa. Una piscina con 7 focas. 7. 7. 7. 7. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Hace 19 años salía del vientre de mi madre y comenzaba una vida. El Adolfo de Tucumán. Está cumpliendo años el Adolfo. ¡Ah, felicidades, ahí cabrón! Está. Sí, feliz cumpleaños, hoy Adolfo. Hoy es, cabrón. No sabemos si es hoy, si es mañana, si es paseando. No importa, antes no importa. De ayer, pero... Para nosotros es hoy. Sí, celébralo hoy. Hoy es... 19. Es 19, 19 oh. años. Sí, y dice, bueno, tóquenme la panza y tendrán suerte o sarpullido. Una de las dos. Por favor, Adolfo, quítese de aquí. Empanadas y cerveza en mi corazón. El Adolfo cumpleañero. Más empanadas. Muy bien, Adolfo. Más empanadas, más chela. Estamos celebrando el cumpleaños del Adolfo. Por lo tanto, esto va a ser promiscuo. Va a haber libertad de entendimiento. Será una fiesta, me gusta, Adolfo. Y va a terminar todo el tapete vomitado. Señoras y señores, el Adolfo de Tucumán cumpleaños y nosotros estamos aquí para decir 1, 2, 3, ¡va! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas abraza! ¡Que los cumplas feliz! ¡Sí, café! ¡Ay, te viste, Adolfo! Un abrazo, cabrón, ¿eh? La loba solitaria desde el Bolsón, Argentina. Hola, loba. Dice, lo que no comprendo son los profesores. Son definitivamente el enigma indescifrable de la humanidad. No puedo comprenderlos. ¿Qué es lo que no comprende un porque profesor? Cuando nosotros los alumnos no opinamos... Es degenerado. Sí, pero ella dice, no, por ejemplo, cuando no opinamos y no decimos nada en su clase, dice, pero ¿por qué no opinan? Y cuando opinamos dicen, no, eso está mal, cállense y hagan lo que yo les digo. Y si le discutís algo, ¿quieres salir de la clase? Te dicen, y si le dicen, sí, quiero salir de la clase, te dicen, bueno, si sales de la clase te ligas una molestación. Dice, no, bueno, comprendo. Eso es profesor. Loba solitaria, ¿quién pone las reglas? Si tú teóricamente alguna vez comprenderás, lógicamente esto no se comprende en determinada etapa de tu vida nocturna, ¿no? No. Pero la escuela no debería ser obligatoria. ¿no? En cierta medida, uno a los 42 años debiera decir, a mí me parece que debería ir al colegio a aprender algo, porque yo me creo que sé todo y no soy una mierda. A ver si por lo menos me aprendo cuánto es uno más uno. Y entonces ahí va uno por su propia voluntad. Entonces no está siendo obligado para ir al colegio. Y entonces tendríamos todos niños, adolescentes por las calles, viviendo un libre albedrío, diciendo, ah, qué alegría, no sé qué hacer con mi tiempo. Y por eso, no sé si me ha gustado la idea, ¿eh? Pero bueno. Suena como chida para alguien que tiene 14 años y no quiere ir al colegio. Bueno, son así los profesores, cabrón, aquí hay de todo, ¿verdad? Lo va solitario, te habrán tocado todos. Sentir el poder. Sí, I got the power. Han estudiado para eso. Lógicamente, y les gustaría ser, por ejemplo, profesores mega super universitarios que dan conferencias. Sí, sí. Y bueno, y la vida es así. Sí. Es como a nosotros que nos gustaría ser profesores super mega universitarios y estamos aquí. Póngale, y por eso te decimos, si quieres no escuches más el programa, pero verás lo que te pasa. Bueno, dice en otro orden de cosas, y no les diga que sí, bueno, sí, con esas historias de que ella trata de comprender al profesor psicológicamente, y el profesor no es comprensible psicológicamente. No, Lobina. Dice por otro lado, el solitario quiere un chingo a su madre para todos los profesores. No, no se puede. No, denegar, denegado. Denegado. Dice la loba solitaria desde el Bolsón, Río Negro, el culo del mundo. Según la Lobina, la loba solitaria. Depende de donde te encuentres, puede ser o no. Puede comenzar ahí el mundo, ¿por qué no? ¿No? Sí que sí. Señor Pirate, señor Lagartija, programa 1067, dice el Cimarrón. Sí, Cimarrón. Demasiada gente con mucho te quiero, te deseo, saludos, verdad, que vemos verdad a la concha y todas esas cosas y esas mamadas. Dice, hay que madrear a todos estos pendejos y opendejas fresas sentimentales que no jodan más. ¿Qué carajo sí, sí, son estos pendejos y opendejas? ¡Hijos de puta! Dice, esto es lo que hay. Joda, anarquía, punk, sexo, violencia y seguridad para todos los desintegrados. Y al que no le guste, como decimos en Puerto Rico, que breguen con eso. Los romantiqueros de mierda, a ver telenovelas y a coger por el culo. Dice, este programa no es para esas mamadas fresas, cabrones. Hay que hablar de las cagadas del Adolfo, por ejemplo, y de los arrebatos químicos del resto de los integrados. Saludos desde Golden, Colorado, vuestro bronzer, el Cimarrón. Ah, postdata, le mando muchos besos y cariños a la mimosa, ¿eh? Pero Cimarrón. No, eso lo agregué yo, en realidad, para hacerlo quedar mal a él. Bueno, tienes razón, Cimarrón. Se nos ha llenado, ¿qué creen que es esto? No sé qué creen. Es que la primavera está en el norte. La primavera está en el norte. Y se ponen así como cachondos. Llegan los norteños cachondos con todo el pulular de las abejas y la mamada. Sepa comprender, Cimarrón. Y nos cagan, porque cuando están en el norte, están en el sur y siempre hay mamones. En algún momento siempre algún mamón como que se avecina, ¿no? ¡Ey, cabrones! ¿Cómo están desintegrados? Pirata, como ya se negó rotundamente toda la nave a colgar mi foto con un burger, dice Rose de Querétaro, dice, bueno, nombrado por ustedes mismos como la pareja de la Bella y la Bestia, postscriptum, le mando una mía solita, triste y ni tan contenta. No puedo decir más. No, pero no colgamos gente triste. No. ¿Cómo uno puede vender un producto a través de una gente triste? No, vamos a colocar aquí una gente triste. No. Sí, no, no. Imagínese, compre celulares y una cara triste. Hablando por ese celular, es una mierda, recibiendo una mala noticia, por ejemplo. ¿A que no sabes a quién secuestraron? ¡Oh! No, así no se vende un producto. No, no, no. Sonríe. Aquí, toda gente feliz. Toda gente feliz, porque este es un programa feliz en Radio Feliz. Queremos gente feliz, por lo tanto, si no estás feliz, empieza a creerte que eres feliz. Rose, desde Querétaro, México. Muchas gracias, Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com, a la sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com, para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. ¡Hey, pinches! No que me leían, por lo menos ya no me zanaten para un nuevo verbo. No, ¿quién es? No sé, pero dígale. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está escribiendo? Alguna gente, cuando se queja de no ser leída, sí, ¿no? Digo, un pequeño grupúsculo, póngale, ¿no? Cuando se queja de no ser leída y escucha el mensaje, no dice, chale, ya entiendo por qué no me leían, puta madre. ¡Pero no le da vergüenza! Yo me avergonzaría, pero bueno, cada uno es un mundo, ¿verdad? Bueno, ya no me estrenaten con la andina del pinche malogrado de Huaraz, que no sea chingón, que soy yo el único real malogrado. No, el malogrado es el malogrado de Huaraz. Sí, sí, sí. Lo lamento mucho, Has caído tarde, has llegado y no sé qué. A lo mejor hay, sí, había varios malogrados, pero cuestión que malogrado Wallace. Muchas gracias. Pueden malogrado uno, malogrado dos. Retírense los dos. ¿Qué pedo, carnalitos? Desde Guadalajara, Jalisco, México, aquí Semalínea. Ja, hola, Semalínea. Érase una vez, hace 15 días más o menos, pues resulta que me invitaron a una fiesta de una señora que me adora y era su cumpleaños número 90. Claro que la conozco porque es la abuela de una amiga bien chingona, Claudita Pauls. Y Claudita bueno, Pauls. Claudita Pauls, que era Claudita Pelotas, sí, pero como es fresa, se puso sí, Claudita Pauls. Pauls. Dice, bueno, y pues nada, dice que era yo el único güey que no era de la familia y era un chingo. Dice, pero ahí no estuvo el pedo. Ah, pero hubiera estado bueno que hubiera estado ahí el pedo. Sí. Porque es complicado cuando uno va a una fiesta familiar y es el único que no es de la familia, porque no conoce la cultura interna, los códigos internos de la familia. Póngale, y a lo mejor uno está tranquilo ahí, cruzado de piernas en algún momento, y diciendo, ah, qué lindo está eso. Y alguno de la familia dice, ahora lo que hacemos todas las fiestas. Y tú dices, ah, mierda. Voy. Todo el mundo en pelota. Y tú dices, ah, no, puedo quedar mal, debo sumarme a todo esto. O códigos de ese tipo, póngale, ¿no? Póngale, sí, sí. Bueno, pero en este caso no pasó nada de eso. Dice, bueno, cuestión que ahí no estaba el pedo. Me sentí en una mesa con una chavaliza y que me presenta a la prima de mi amiga y estaba bien chida. La cosa es que al día siguiente fueron a mi casa, mi amiga y su prima, una deliciosa carne asada había preparado. Pasamos el día ahí, fue tipo casi una reunión, una fiesta. Se empiezan a ir los invitados y quienes quedamos al final, nosotros tres. Acabamos a eso de las 6:30 de la mañana del lunes. Ya se imaginan cómo estuvo de chido el evento. Todo iba bien hasta que ella me dijo, estaba Semalínea diciendo nada, no, porque la carnita asada sí, es mi fuerte. Ah, te di unos besos en la trompa, pero bueno, tú sabes cómo es. Y ella le dijo, lo malo es que conoces a mi novio. Ah, mierda, dije yo, efectivamente, el novio de ella era mi amigo. A la mierda, ahora lo peor es que como ya cortó con ese güey, y él sigue insistiendo. En realidad son como ex, pero él sigue creyendo que es su novia y le sigue insistiendo, le sigue buscando. No, si él sigue creyendo es su novia. Es lo que crea tu amigo. Sí, tu amigo. ¿Quién es el mayor? Claro. ¿O es más chamaco? No sé. No sabemos. Aquí hay detalles que faltan porque dice, ¿y qué puedo hacer? Porque ahora hay pedos de culpabilidad. Claro, pero imagínate que si el mundo es pequeño, todos nos conocemos. Si nosotros no pudiéramos salir o entablar una relación con alguien con la que ha salido algún amigo nuestro, ya estaríamos perdidos, o sea, moriríamos de inanición. Póngale. Y es que ya volví a verla el domingo y bueno, seguimos platicando. Esto termina mal. Esto termina con madrazos. Sin duda. Bueno, Semalínea. Pero no te preocupes. Síguele adelante. Semalínea, las configuraciones, miran estas cosas, un año pasa pronto y a lo mejor un año tú sigues platicando con ella y ella que te dice, ah, pero este cabrón y estas cosas y se va con otro, lógicamente que no es ni tú ni el amigo y ustedes quedan llorando por ahí. Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Helio Marte Colote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Con ustedes el Doctor Deporte, el hombre que más sabe de deportes en el mundo, les animarte con los dedos. ¿Cómo anda, viejo? ¿Cómo estás? Muy bien. Viejo maltrecho, ¿cómo ha pasado su cumpleaños, Eliomar? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido? Ayer fue su cumpleaños. Yo he participado de una antes fiesta. De ayer. Sí, has participado de una fiesta con Hugh Hefner, un montón de conejitos, y me he despertado esta mañana dentro de una tinaja de chocolate. ¡Ah, ese fue su cumpleaños! El de Hugh Hefner también, que cumplió 80 años. Partes de anatomía desconocida dentro de mi boca. No, ¿en serio? Sí. Bueno, pero... ahogado. Qué triste. No, su cumpleaños de... ahogado por el rejurjo del vómito. Que subía y no podía salir debido a la posición horizontal. Ha sido un cumpleaños más de los suyos, ¿verdad? Exactamente. Está bien. Bueno, él no se dice edad. Sí, la he pasado. Las estrellas no tenemos edad. Ah, bueno, chido. Entonces, si la pasó bien, me alegro que la haya pasado rodeada. La he pasado. Que es lo más importante a esta edad. Sí, realmente. Está muy bien, Eliomar. Escúchame, mensajes de oyentes. Todavía tengo el confeti en el cuarto. Sí, por favor, no se acerque demasiado. demasiado. Tenemos mensajes aquí de gente que pregunta cosas. Sí, de acuerdo. El consultorio de Liomar lo había hecho para ti. Babu, dice Liomar, hable de la Copa Davis que Argentina le ganó a Croacia. Bueno, la Copa Davis fue creada en el año 1903 por John Fitzgerald Davis. Silvinia, dice, hable de racismo. No puede ser lo que estamos viviendo con gente que discrimina y esas cosas en el deporte. Debería unirnos. Es una teoría totalmente condenatoria. Esta la de creer que el que está al lado tuyo simplemente por ser otra raza. Hiper Mario dice, hable de lucha libre, cabrón. De si es un deporte en verdad, la lucha libre norteamericana. A veces parece un deporte de verdad, a veces parece que se odian, pero luego parece que está todo arreglado. ¿Cómo es esto? Whisky, sexo, señoritas, hombres musculosos, aceite, resina, un sound comprado. Sound de Campeche. Campeche dice, enséñele a toda esta bola de pendejos que usted sí sabe deportes, Eliomar. Gracias, Sound. Estaba esperando este momento. Para hablar del deporte, ¡me pongo de pie! No, no, venga, cabrón. Porque si se pone de pie, no, se aleja del micrófono. Siéntese. De sentadilla para decirles que el deporte nació así por el año 1900. No. A la Universidad de Rugby en Inglaterra, cuando un grupo de niños cogieron a la cabra que era la mascota de la universidad. Ajá, y le extirparon la vejiga. Ajá. Haciéndole un nudo y utilizando la orina como si fuera un gas helio para inflarla. Y jugaron con la orina contenida dentro de la vejiga. Así comenzó todo. Así comenzó el deporte. Si en no el mundo fuera por la cabra de rugby, que sí contuvo la orina durante sí 3 horas para que le puedan extraer la vejiga, no habría rugby. Como decantación de rugby vino el fútbol. Aquellas señoritas que no querían patear un balón, lo cogieron con la mano y comenzaron al baloncesto. Como el baloncesto era un deporte de mucho contacto físico en el que la gente se lastimaba, decidieron poner una red en el medio y así comenzó el voleibol. ¡El voleibol! ¡Ah, mire usted! ¡Usted! Como decantación del voleibol vino el badminton, debido a que la vejiga en un momento se pinchó. Oiga, pero y cogieron las plumas de un ganso. Ah, las plumas de un ganso. ¿Qué pasaba por allí? Sí, todos en deportes... Inglaterra es difícil encontrar gansos. Está bien, todos deportes de mierda por haber dicho. Todos provenientes del rugby, o sea que hay que matar a los rugby. ¡No! Y a los ingleses, y meterles a Rosa de canto en el centro del horror. Eliomar, yo pensé que el deporte... No hay culturas, los griegos, los egipcios... Bueno, de los griegos hemos heredado la lucha grecorromana. Hemos heredado el tiro de la jabalina, bueno, el salto con garrocha. Creo que ha demostrado que sí sabe deporte, Eliomar, que es una especie de eminencia deportiva. El pollatrón llega para decirle, bécame su gilipollas, o más bien es más inteligente que el resto de los mortales. Me vas honesto para lanzar la pregunta para Eliomar Tecolote de Boas, porque el jugador del Real Madrid, David Beckham, ha hecho recientemente unas declaraciones en la cual reconocía una patología obsesiva por ordenar las cosas en pares, como por ejemplo dijo textualmente, las botellas de la gaseosa que promociono. Pero vamos a ver, ese tío no tiene una patología obsesiva de colocar cosas en pares. Ese cabrón hace publicidad hasta cuando se tira un pedo. Dice, vendería a su abuela por un euro. Bueno, no es condenable esta actitud, porque solo he hecho... Por una... Ha vendido a su abuela. He vendido por una torta de jamón. He vendido a mi abuela cuando pequeño. Y cuando hay hambre. Cuando hay hambre, no hay abuela. La llevé a prostituirse. La llevé a prostituirse a un reducidor. ¿Usted de cabezas? ¿Prostituyó somalí a su abuela? ¿Prostituyó a su abuela en Somalia por una torta de crecimiento? Jamón, una torta de jamón. Un pedazo de pan. Pero luego emparedado. ¿Qué? ¿Abuela ve de nuevo porque tengo más hambre? ¿O fue la torta de jamón y ya perdió? No, ya perdí. Era bastante el precio. Sí. O sea, la abuela no cotizaba tanto. Bueno, lo que pasa es que los somalitas tenían hambre. En Somalía una torta de jamón es como venderla. Y una vieja rayo, blanca, ¿no? Se cotiza. Era una atracción. Era una vieja blanca su abuela. Era una vieja blanca. ¿Y quién salió tan prieto? No sé. Bueno, pero el abuelo holandés... Mi abuelo holandés era moreno. Era piel morena, dorada por el sol. El carioca surfista dice, cabrones, me olvidé algo para Eliomar. Eliomar, a propósito del victorioso Tele Santana, no manches, ¿por qué dijiste que empezó su carrera como victorioso atacante fluminense? Y eso de que alguna vez fue periodista, ¿dónde sacaste, güey, que Tele Santana fue periodista? No te voy a permitir que hables así de un casi muerto. Un poco de respeto por la memoria de ese hombre que tanto le ha dado al fútbol, que ahora se está muriendo, estrujándose entre las sábanas de un hospital barato de San Pablo. Se está muriendo, es cierto. Se está muriendo y dando lástima. Quizás ya esté muerto. Habría que desconectarle el respirador para que deje de sufrir y pase la eternidad como se merece, y no siendo una basura humana que está palpitando de a segundos en una cama de un hospitalucho de San Pablo. Por favor, por la gloria de la memoria de Tele Santana. Y no te permito que se la manches. Mátalo. Bueno, ahí está. Creo que esa pista creo que he respondido. En realidad no respondí, pero salió Marte con los tenemos ahora. Hablando de fútbol, del Real Madrid. Sí. Usted, y de brasileños. Ustedes saben que en el Real Madrid juega un jugador que se llama Donaldo. Donaldo, claro. Sí, el famosísimo sí, Donaldo. Es un jugador crack. Es un crack del scratch. Es un crack. Ajá. Exactamente. Tiene un problema. ¿Tiene problemas Ronaldo? ¿Qué problema tiene Ronaldo? Tiene un tatuaje en su muñeca. Encontré un tatuaje en la muñeca de Ronaldo. Es bastante complicado. Ajá. Kilos y kilos de grasa y pelos hay en esa zona. ¿Y qué decía el tatuaje? R.D. R.D. R.D. Era un DJ en una época. R.D. La letra R y la letra D. La R de Ronaldo. La R de Ronaldo. Sí. ¿Y la D? No sé. La D decían que era de Daniela Cicciarelli. Esa muchacha con la que se casó en el Día de los Enamorados y se separó la semana. Sí, rápidamente. Se fracasó eso. Entonces, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace? No podía soportar más que su cuerpo esté con esa letra. Esa cara de asco. Ya, le dio como asco, ¿no? Está sí, manchado. Sí, porque me imaginé la muñeca de Ronaldo y me dio convulsiones. ¿Y qué hizo? ¿Se cortó el brazo? Lo pensó, pero no. Se tapó la C y la transformó en una R de nuevo. Pues la C en una R. ¿Y la D? Y la D en una R también. Es decir, bien, bueno, entonces exactamente. Ahora, ¿y la D y la D queda de Donaldo? Queda RR, tiene ahora Ronaldo. Exactamente, RR, pero muchos dicen que es por Ronald. ¿Quién es Ronald? Su hijo, no Ronald McDonald. No, es Ronald, su hijo. Ajá. Aunque algunos dicen que es por una niña con la que está teniendo un romance que se llama Raika Olivero. Nadie lo sabrá eso, ¿no? Nadie lo sabrá. El consejo para el gordo, está bien que es gordo y que tiene mucha carne en esa zona y mucho territorio para poder tatuar. Sí. Pero no pongas la inicial de cada mujer con la que compartes una noche, güey. Eso no va, no se le acabará el cuerpo, ¿verdad? En algún momento. Es difícil que se le acabe el cuerpo a Ronaldo. Creo que se le va a acabar antes otra cosa que el cuerpo. Pero queda todo manchado y va a ser un gordo pelón cuando sea viejo y no va a motivar a nadie. Y o que siga buscando mujeres con R. Claro, esa es la idea, ¿no? Total. Raquel. Bueno, cuando hay dinero, uno puede hasta elegir el nombre, ¿verdad? Rigoberta. Sí. Rigoberta, póstuma. Eliomar, dice que siempre habla de deportes, del fútbol, de todas las mamadas de las estrellas, del béisbol, se la pasa hablando del fútbol americano y nunca de los deportes, por ejemplo, la maratón. Por ejemplo, sí, deportes así donde no se necesitan artilugios. Bueno, la maratón pasó a tener 42 kilómetros. A los Juegos Olímpicos de Londres, porque la reina quería verlo. No, queremos escuchar. Ay, no queremos datos, bueno, cabrón. Vamos a hablar del maratón. Ustedes saben que todos los años en el estado de Virginia. En el estado de Virginia. Exactamente, en la ciudad de Richmond. Richmond, Virginia, sí. En los USA. Sí. Se corre una mini maratón. Mini maratón que es menos kilómetros que una maratón. Claro. Bien, muy bien. No sabemos específicamente cuántos kilómetros. Pero la mini maratón es a lo que lleguen. Ajá. Este año tuvo una edición especial porque fueron anotadas dos mujeres totalmente desconocidas. ¿Desconocidas? Totalmente anónimas. ¿Y cuál es lo notable de eso? El tema es lo que había detrás de esas inscripciones. Oh. Esas chicas no tenían el nombre que tenían. Eran Gina y Barbara Bush. Oh. Las hijas. Las hijas de Bush. Las hijas de señor Danger, de Mr. Danger, señor. Las hijas de Bush han corrido camufladas bajo un nombre falso en la maratón de Virginia. Es un hecho que hubiese pasado desapercibido. Póngale. Si no fuera porque estaban rodeadas por 10 marines cada una. Era cuestión de seguridad. La seguridad camuflada que le puso el padre también. Dale. Había 10 marines corriendo entre la gente. Un helicóptero que las seguía desde arriba. Claro, dijeron, aquí pasa algo. Sí, para mí que no son... Claro, la gente se están televisando por primera vez la carrera y saludaba, y eran los cañones de los fusiles, no eran cámaras. La gente decía, uy, la luz roja, era la mira láser de una F-16 que la estaban siguiendo. Qué despropósito, pero bueno... Y tengo pelos de la lengua. Bueno, no sé, viene su fiesta cumpleaños, cabrón, tienen algo de razón. Escúchame, pero bueno, en cierto sentido demuestra a unas niñas sensibles que quieren formar parte de la vida cívica y social, sí. Norteamericana, verdad, tal cual como cualquier... ¡Harto estoy de las hijas del poder! De las hijas de los famosos. De esas que se creen que porque heredaron un apellido han heredado toda la magia de sus padres. Señoras, Jim y Bárbara son dos gordas borrachas que tendrían que estar tiradas en una cantina y dejando de mostrarse por ahí cual si fueran las hijas del dueño del mundo. Ahora, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que las hijas de Maradona también salgan a querer, no sé, a correr un mini maratón? ¿A jugar un show lésbico erótico en algún boliche? tenemos que esperar que la hija de Cuauhtémoc Blanco me diga papá. ¿Qué más hay que esperar? Cansado estoy de las hijas del poder. Habría que exterminarla junto con sus padres. Y a usted, señor Bush. Ya, le tengo miedo. No sé si le quedó claro. Helio Marte Colote de Bob. Y recuerden, el deporte es salud. Esos lubricados, fornidos, torneados cuerpos de los marines norteamericanos que rodeaban a las hijas de Bush y que no pudieron aniquilar a todos para lograr que gane. ¡Fracasados! Como su padre. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10 9 8 Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Batman Extreme de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Batman Extreme. Dice, quiero realizar una queja pública. Quiero que le mienten la madre a los tránsitos del estado de Tabasco. ¿Por qué? Porque resulta que iba manejando por los bulevares limpios de Villahermosa, Tabasco, cuando se me ocurrió sacar un viejo celular de la guantera. Un celular viejo e inservible. Solo lo pones a cargar y lo único que hace es prender un foquito sin que nada más funcione. ¿Y para qué era eso? Para impresionar a las mujeres, ¿verdad? Sí. Tú vas a decir, oh, estoy cargando mi celular, un ladrillo de este tamaño, solo prendí una luz roja. Dice, resulta que me detuve en un semáforo, saqué el celular para que no se me olvidara. Y en ese momento se me acerca un hijo de su Matrix de tránsito y me dice, hey joven, oríllese a la orilla. ¡Qué pleonasmo del cabrón! Y al estacionarme, me pide mi licencia, mi tarjeta de circulación, la tarjeta de pago de actualización de la tenencia, y por poco y me pide mi credencial de elector, dice, o tarjeta de crédito. Yo le dije, ¿y a qué se debe la detención? Y él contesta, bueno, usted está haciendo llamadas dentro de su vehículo durante el tiempo de conducción del automóvil. Dice, por lo cual, en el reglamento oficial del estado de Tabasco, artículo número y más y más y más y más mamadas. Un chorro nefasto, dice. Un choro nefasto, pues con tal enojo me encabroné. Le dije, ¿y cómo sabes que estaba realizando una llamada? ¿Cómo me lo compruebas? Y el güey solo me señalaba el celular sin decirme nada. Y me salí del vehículo y no sé qué. Bueno, acá, bueno. Este caso es uno de los tantos que pasan en la selva asfáltica de Villahermosa, Tabasco. Y espero que el señor de tránsito, pues, me llame. Bye, dice. Estará claro, llamado el señor de tránsito. Ese es mi número de celular, llámame. Claro, llámame y verás cómo me funciona este celular, hijo de... Tú le deberías haber dicho, esto no es un celular. No, esto no funciona. Como celular, estoy armando una bomba. Esto es una bomba y voy directo a la casa del peje. Circule, cabrones. Señor Lagarto y Piratas de Barcelona, ex Kimo Sabi, en relación a lo de los heavy metaleros haciendo sus punteos en eternos e infinitos, tengo que decir que aquí en España vine a descubrir la quinta esencia del heavy metalismo rancio, la verdad verdadera. Dice, yo me fui de Colombia huyendo de los piojosos, mechudos, casi camisetas negras, dice, malolientes, borrachos y trasnochados fans de Whitesnake y grupos similares que me torturaron durante mi adolescencia. La verdad, yo creo que aquí existe gente que se ha quedado haciendo el punteo eterno. Digitalización ultra rápida de los 20 dedos, rodillas genuflexas levemente y cabezas movidas. Es verdad, hay una movida muy metalera en España. Sí, sí. Y como que está bien chida, ¿eh? Me gustan los punteos así. Sí, y del heavy clásico, del heavy metal clásico, ¿eh? Básicamente. Dice, bueno... A mí todos los músicos virtuosos no me gustan. Dice, sí, aquí no nos gusta lo virtuoso de nada, en realidad. De nada. Todos los virtuosos. Sí. Aquí en España veo mucha gente así. Por momentos pensé, ¡wow, la máquina del tiempo! ¡Qué mamada, viejos rockeros! ¡Qué chido! Pero no, lo peor es que hay gente que suena así siempre y todo el día. Y lo peor es que esta gente es que no puedes hablarle de otro tipo de música porque inmediatamente te linchan. Bueno, es verdad, para aquel que gusta de los músicos que expresan todo su talento a través de cuestiones rápidas, veloces y cargadas de notas como es el heavy metal, sí. Algo tan cuadradote como el punk rock o el rock, sí, así de simple, le suena un rasgueo estúpido. Bueno, dice, pero con el tufo que tienen, dice, de estar bebiendo todo el día, hablamos de los góticos, otra especie que he descubierto aquí. Al menos son más divertidos, dice, posta. Ah, gracias por... Cabrón, no te metas con los góticos, Claro, pero los góticos amigos en realidad se acercaron mucho también al heavy metal clásico en cierta medida. Y yo creo que todo termina en un gran castillo medieval. Póngale, lo importante, sí. Ya sea terrorífico. Lo importante es que haya enanos y que haya un dragón. Si hay un enano sangriento y un dragón. Y ahí es como que tiene todo mezclado. Todo mezclado. A los hippies que veían los enanitos también. Claro, los hippies se fumaban unos oretes de este tamaño, sí, y andaban, sí, por los bosques viendo a los enanos. Sí que sí. Esos bosques luego emigraron y pasaron de ser justamente más orejones y se instalaron en un castillo. Póngale. Donde apareció gente como el mismo Ozzy Osbourne alimentándose, sí, sí, con palomas vivas. Sí. Y luego de esto devino gente más glamurosa, como que White Snake, como que Dave Mustaine tocando la guitarra. Sí, sí. Y a todo esto luego algunos en corn. Se pusieron muy tristes y terminamos en corn. Doblando los deditos para el otro lado. Por lo tanto, amigo, es todo lo mismo. Sí. Y al carajo como me pollas. Muchas gracias, sean bienvenidos. A mí, mientras no tenga esos punteos, sí, está chido. Digo, está bueno que terminemos discutiendo por cuestiones que tienen que ver con el arte, ¿verdad? Sí. De que si tu cabello y de que si tu mamá, de que si tu ropa negra, pero que está más que chido. Hola a todos, dice, los escucho por primera vez cuando estuve en la universidad con mi grupo de estudios. A los del señor Lagartija apodo un par de veces como los Tortugas Ninja. ¿Usted apodó algunas veces como los Tortugas Ninja al grupo de estudios, sí, de esa, sí, gente? Bueno, dice, el programa 204. No lo recuerdo, pero... Claro. No puedo decirle que no me oyente. No, por supuesto que no, lagarto. Bueno, pues después de mucho tiempo los vuelvo a escuchar. Bueno, pasaron muchos años, terminamos nuestras carreras profesionales, terminamos con nuestras mujeres, empezamos nuevas carreras, terminamos con nuevas mujeres. A todo esto creo que... ¿Consiguieron chamba y algo? Sí, ya me desmaduré lo suficiente como para volver a escucharlos, dice tan seguidamente como antes. Saludos a la muda, soy Das, de Perú, postdata. En la página de internet, ¿puedo comprar un vale madre? Ah, no sé si instrumentamos todavía el valemadres. No, pero muy pronto sí, ¿eh? Porque, claro, muy pronto sí. ¿Podrá, sí. Todavía necesitamos... Tenemos el servicio de valemadres. No tenemos madres por ahora, por tenemos, aquí. Que tenemos el servicio de vale parking y, sí, de vale madre. Los, sí, dos. Sí, y ballet madre, que son madres que bailan. Sí, también. Que también, sí, se pueden utilizar. El terrible San Luis Potosí, México, dice... ¡Ah, hola, terrible! ¿Qué hubo, no, cabrones? Tanto tiempo sin verlos. ¿Cómo hola, está campanita. La familia? ¿Cómo está la muda? ¿Qué cuenta el médico? No, no estamos bien, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ya se recuperó de su hipo el lagarto. ¡Ah, eso sí! Es el capitán, ¿cómo los trata? Bueno, en fin, ¿qué onda? Dice... Pues esta carta tiene dos motivos. Aquí nos cuenta su noviazgo. Esta era la que había llegado anteriormente. Anterior, sí. Pero bueno, ya nos informó Chisai. No, pero estamos perdiendo contacto. Ha llegado fotografías de Chisai, sí, desnuda. Sí. Media encuerada, digo, no desnuda, pero por ahí. Desnuda, desnuda. Dice, bueno, hola, desde Tarija, Bolivia, se reporta Jorge. La chiva de Cachaquí está por aquí. ¿Qué tal, cibercompadres? Dice por aquí alguien. Al bicho de Mexicali, aquí te encuentro, bicho. Ah, bicho. Contando chistoretes que ya hemos contado 258 veces. Pero es el bicho, pero es el bicho. Es el bicho, hay que respetar. El Caber de Guadalajara, Jalisco, México. Como le va a caber el Fructas del DF mexicano. Está loco yo. Deoxys, el jefe de campaña para que el señor Lagarto sea el presidente de Disney. ¡Lagarto! Bueno, por aquí está, bueno, mucha gente que ha llegado en cantidad. Tengo la clase turista todavía y está como súper atascada todavía. Radio Espantoso. Bueno, hola, Radio Espantoso. Escuchan en la frecuencia del su dial, Radio Espantoso. Nosotros seguimos aquí todos tirando la María de Juan. Y yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo golpeando nuestra puerta. Golpeando nuestra puerta, sí, si que sí, escucho. Haciendo ladrar a nuestro perro. ¡Sale! ¡No ladres, perro! ¡Ay, carajo! ¡Está uniformada! ¡Wow! ¡Mierda! ¡Trae un telegrama! ¡Basta el telegrama! ¿Estamos despedidos, lagarto? Sí que sí, cabrón, pero hace tiempo. Bueno, entonces no hay de qué preocuparse. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por la FOPRO, nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. Radio Noticias. Pasión 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciudad. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Ana. Contacto. Radio Hendry. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Studio. Y acá en 71 de VHF con el cura gestero que recibe el telegrama. Ah, está bien. Sí, sí, firma, gracias. Tú, gracias, hazte cargo. ¿Dónde de la lo firmes, Sí. Sí, no lo rompería. No, tampoco luches con el cartero. Bueno, ya, recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Adolfo de Tucumán. Sí que sí, cabrón. En el día de su natalicio. Empanadas. Y sus empanadas y su chela y todas sus cosas. Un abrazo, cabrón, Adolfo. Estás impresentable. Sí, bueno, por su cumpleaños, claro, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es todo el año así. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar estos días, como siempre, un verdadero placer. Estamos, cabrones. ¡Hola, vinculadores de Papantla! Les saluda a su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó.